Sí, entrevista. La Tribuna. Y la entrevista hoy es con un jugador que sigue creciendo y destacándose en la nómina del DC United. Tanto así que ha sido convocado a la selección nacional de su país. Hablamos del hondureño Andy Nájar. Andy, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Muy buenas tardes, bien, gracias a Dios. ¿Contento con todo lo que le está pasando? Sí, muy contento. ¿Qué lo hace más contento en este momento? ¿Ser titular del DC United, ser llamado a la selección de Honduras, marcar goles, ir creciendo como está creciendo en el mundo del fútbol? ¿Qué lo hace más feliz? No, pues las oportunidades que la Federación de Honduras me han dado, pues. No tengo ni palabras cómo describir el momento que estoy pasando ahorita. Y qué bueno que lo llaman a la mayores, ¿no? Sí, es lo bueno. Porque inicialmente hubo un llamado para la preolímpica, pero ahora es la mayores, que eso es un toque más alto, una vitrina más especial para mostrarse. Gracias a Dios se me dio la oportunidad nuevamente de integrarme a la mayor, pues simplemente voy a tratar de dar lo mejor de mí, como lo estaba haciendo, y pues a ver si se da la oportunidad de jugar también. Andy, ¿qué siente? ¿Un peso o una responsabilidad ya? ¿O un deseo inmenso de ir a mostrarle a Suárez, mira, yo juego así, yo soy así, este soy yo como persona, este soy yo como jugador? No, pues, yo simplemente tengo un deseo ya de ponerme la camisa, ¿ya? Y pues, demostrarle que tengo la capacidad de estar ahí, pues, como le dije anteriormente, que dar lo mejor de mí, dejarlo todo en la cancha, y pues, si se da la oportunidad. Andy, es un sueño hecho realidad, ¿verdad? Sí, porque desde pequeño siempre fue mi sueño jugar para mi país, y pues gracias a Dios se me está dando la oportunidad ahora. Hablemos un poco de lo que fue el partido más reciente del DC United frente a Sporting de Kansas City. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron traer un punto, un resultado mejor, partiendo de la base de los buenos partidos que habían hecho por fuera? No, pues creo que fue un partido muy muy difícil de ganarlo, pero lamentablemente no se lo dio la victoria y se quedó allá los 3 puntos con ellos. Creo que Kansas City tenía un excelente equipo, creo que supieron aprovechar cuando tenía la pelota, supieron mantener la pelota más que nosotros, pues, y lamentablemente no se lo dio los 3 puntos. Eso es verdad, ese es un buen equipo y que se ha hecho muy fuerte jugando en casa. Andy, hablando un poquitito de ese partido, hubo un duelo con uno que va a estar con usted en la selección, ese Roger Espinosa. ¿Cómo fue ese encuentro con su coterráneo, él defendiendo al Sporting de Kansas City y usted defendiendo al DC United? No, pues creo que los dos lo hicimos de muy buena manera, tratar de ayudar al equipo, y pues, como todos saben, en la cancha, si el jugador está contra el otro equipo, pues ahí ya no son compañeros, pues simplemente ayudar al equipo para quien juega, pues. Pero más allá de esa rivalidad lógica del profesionalismo, de defender cada quien a su divisa, ¿pudo dialogar con él? ¿Cruzaron algunas palabras pertinentes a ese futuro de la selección? Sí, ahí estuvimos hablando y me dijo que estuviera todo tranquilo, que eran muy buena gente los de la selección, y pues yo le dije estaré tranquilo, y pues me dijo que no me preocupara en nada, que todo iba a salir bien. ¿Que te iba a echar una mano para que el grupo te abriera los brazos? Sí, también me dijo eso, y también Martín ya me ha dicho eso. qué bueno que los muchachos le hagan un buen entorno para que usted se sienta como en casa y pueda mostrar toda esa calidad futbolística que posee también en la selección. Volviendo al DC United, ¿cómo están los ánimos para el sábado? Hay que ganarle a Portland, ¿verdad? Sí, pues estamos trabajando fuerte para agarrar los 3 puntos aquí, ya que no pudimos en visita, pero vamos a dar lo mejor de nosotros y esperamos que se nos dé la victoria como la que obtuvimos aquí contra Vancouver, ya que no habíamos ganado hace tiempo aquí en casa, pues ya hay que empezar a ganar esos puntos aquí en casa. ¿Y esperando marcar gol como en ese partido donde marcó también? Sí, esperando tratar de marcar otro gol, si se dan la oportunidad de marcar uno o dos, hay que aprovecharlas todas. Que vengan bastantes goles, Andy. La tabla de posiciones, están cerquita ustedes, ¿no? A pesar de que perdieron frente a Sporting de Kansas City, están muy cerca de New York, que es el décimo clasificado a los playoffs. Ustedes tienen 31, ya están haciendo cuentas, están permanentemente más allá de lo que se preparan, mental y futbolísticamente hablando, ¿también pendientes de la tabla? Sí, también estamos pendientes de la tabla, porque creo que los demás equipos que están en primero no están por pocos puntos, ya que tenemos oportunidad de poder sumar más puntos ahorita en estos últimos 10 partidos que faltan, y pues simplemente tratar de ganar unos 6 partidos creo que no ajustaría con eso para poder entrar a los playoffs. Sí, creemos que el equipo está en un punto definitivo, pero en medio de todo el punto definitivo hay una cosa positiva, Andy, y es que ustedes cada día se notan mejor, ¿no? Con más cuerpo, con más fortaleza, con más decisión, con menos errores, y creemos, Andy, que el equipo tiene para meterse, ¿verdad? Sí, bueno, la verdad sí, porque he visto el cambio en el equipo, creo que ha habido una gran diferencia. Como antes de que comenzara la temporada, creo que ahora todos están haciendo el trabajo como lo deben de hacer, y pues simplemente todos estamos pensando también y todos queremos entrar en los playoffs, y pues por eso le estamos echando ganas a todos. Andy, todas estas cosas que le están pasando, goles, titular en el DC United, cumplir como profesional, ya la selección de Honduras ahí a la vuelta de la esquina, lo está madurando muy rápidamente, siente que está desligándose prontamente de su etapa de adolescente y se está convirtiendo ya en un hombre lleno de responsabilidades. Sí, ya me está ayudando, me ha ayudado bastante, porque eso me da responsabilidad a mí, entonces sé que es una responsabilidad que tengo que cumplir, y pues me ha ayudado bastante para madurar, y pues ya un nuevo cambio en mí, y pues a ver. ¿Y le queda tiempo para ver fútbol o no? Sí, me queda tiempo para ver ahí algunos partidos cuando... ¿Ve Real Madrid Barcelona o no? Sí. ¿Y por quién va? Échese al agua a ver con quién va. Yo con el Real. Con el Real. ¿Y todavía sigue siendo fervoroso seguidor de Cristiano Ronaldo o ya se pasó al bando de Messi? Ahí estábamos siempre, pero ahora también le voy a Messi. ¿A los dos los mira? Sí, a los dos. ¿Los tiene como punto de referencia a los dos? Sí, como punto. ¿Y cuál le gusta? A ver, ¿qué le gusta de cada quien? ¿Qué le gusta de Cristiano, por ejemplo? No, bueno, la rapidez que tiene y el potencial que tiene. ¿Y de Messi? De Messi lo que me gusta es que es un fenómeno completo. Es un fenómeno completo. Bueno, la verdad, nunca había visto un jugador como Messi que... Porque la mayoría de las veces deja siempre acostado a todos los arqueros. Aprenda, ¿no? Aprenda para que también deje acostado a los arqueros, ¿no? Sí, también te estoy aprendiendo ahí cómo juega Messi para... Pues, estoy aprendiendo a dejar acostado a los porteros. Y no crea, esas cosas sirven porque, mire, le cuento a usted y a los oyentes que el rapero Clint Dempsey... un día dijo, voy a jugar fútbol, y cogió los videos de Maradona y los miraba todos los días, se iba a la cancha a practicar y los miraba y practicaba y los miraba y practicaba, y hoy no es Maradona, pero Dempsey juega muy bien y Dempsey ha llegado muy lejos, es decir, que los buenos ejemplos siguiéndolos bien pueden redundar en cosas positivas. Sí, claro, siguiendo los buenos ejemplos, pues creo que lo motiva a uno más también, de porque ya mira que los otros han sobresalido, pues entonces... De ese ejemplo se puede tomar el ejemplo, y pues entonces eso le va a ayudar bastante a uno, y pues no va a llegar a ser como esa persona, pero más o menos ya tiene el ejemplo, y pues siempre para echarle ganas. Claro, echarle ganas, y tiene alternativas para resolver cuando por ahí en el partido se le presenten situaciones similares a las que esas grandes estrellas han resuelto de la mejor manera. Andy, llegó el punto culminante, lo tenemos aquí para que invite la gente al Festival Latino, para que vayan a compartir con esa gran cantidad de bandas musicales, en ese preámbulo que ojalá sea bien lindo para el partido del sábado frente a Portland. Así que le suelto el micrófono para que invite a la gente, Andy. No, pues quiero invitar a todas las personas que son... seguidores de nosotros, pues los esperamos, ya que hay un festival aquí en el estadio antes del partido, y pues estaré también presente ahí, pues lo esperamos ahí en el festival. Andy, muchas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros una vez más aquí en la tribuna del DC United. Créame, a la distancia siempre le mandamos mucha energía positiva y le buscamos generar energía positiva para que sus deseos, sus metas se lleguen a culminar y que además ese buen muchacho que vemos en las prácticas siga siendo humilde, dedicado y cada día más profesional. Un abrazo, Andy, la mejor de las suertes y ojalá tenga un buen partido frente al conjunto del Portland Timbers y también una buena primera experiencia en la selección mayor de Honduras. Pues muchas gracias.